en este camino. Dando reiterada vuelta, como un alma en pena que se manifiesta y no se deja. En una ruta silenciosa, sin desperdiciar cada detalle que me dan las cosas. Esas cosas que me atraen, cosas que me confunden, cosas que me distraen. Me hace sentir, me hace volar por todo el lugar donde quisiera viajar. Y pues no me dejo llevar sin hacerme derrocar. Si me acercas a un mundo del cual podamos disfrutar. Y pues no me dejo llevar sin hacerme derrocar. Si me acercas a un mundo del cual podamos disfrutar. Me llevo la mente, no necesito foro. Que me recuerden los indispensables que somos nosotros. Come on, come on, yo voy a dejarte. Si ya eres parte. Me llevo la mente, no necesito foro. Que me recuerden los indispensables que somos nosotros. Come on, come on, yo voy a dejarte. Si ya eres parte, si ya eres parte, entonces démosle para adelante. No hay nada que preocuparse, vivamos siempre en detalle. No soy exigente, ni menos cargante. Yeah. El perfume. A esa suavidad del rap se siente. Trato de armonizar ambiente. Cumplí todas las pistas que me estaba dando la vida para cumplir estadísticas. Tranquilo, fui recorriendo notas musicales que me estaban enseñando. Decidimos compartir el mismo mundo sin desconfiar en nada, con un fin, solo punto. Te llevo en la mente, no necesito fondos. Que me recuerde los indispensables que somos nosotros. Un par de locos que juegan con la melodía, rectificando lo que hoy en día es porquería. Así es el rock for me. Sacada con familia. Me llevo la mente, no necesito foro. Que me recuerden los indispensables que somos nosotros. Come on, come on, yo voy a dejarte. Si ya eres parte. Me llevo la mente, no necesito foro. Que me recuerden los indispensables que somos nosotros. Come on, come on, yo voy a dejarte. Si ya eres parte. Para mí la vida es el rap, viene ya me envuelvo. Sin pensarlo dos veces voy, agarro mi cuaderno. Dejo que fluya, para luego meter fuya. Dedicación a mis principios y lo que construya.